chingándonos un cafecito acá de la rueda cartonera. Gracias por estar con nosotros. En el descontrol técnico se encuentra Jacobo Monraz. Acá en la porra oficial del Ponchito se encuentra el buen Diego acá echándonos porras. Y pues hoy nos encontramos con Alfonso Ortiz, con mejor conocido como el Ponchito. Viene a presentarnos algo de su trabajo literario. Yo ya lo conocí como actor, bueno, como actor en el Teatrito Punk, haciendo acá Teatrito Punk, estuvo muy chido ahí en las noches cartoneras, en las francochelas cartoneras, un performance acá punquetero medio locochón que estaba muy muy perro. Ahí fue cuando lo conocí, él ahí de actor de teatro, estuvo chido. Y ya después acá en la rueda cotorreando con él, pues me di cuenta que hace su programa de radio, que hace unos momentos dio por terminado, es de todos los viernes de 4 a 5, antes de nosotros, se llama María Radio, María Rock en español, y pues hoy está con nosotros presentándonos su trabajo literario, se llama Percepción Putazo, es una publicación que está bajo la Fragata Negra. Bienvenido, Poncho Ortiz. Pedro, muchas gracias, Pedro, la neta me da un chingo de gusto estar aquí porque casi siempre estoy allá de porra, y me divierto mucho con cómo entrevistas y cómo cotorreas, y pues tengo ganas de cotorrear y de... Pues bienvenido. Que nos la pasemos bien y el cafecito como que está sabroso y puso bien también. Está chido, ¿no? Está prendedor, chido. Pues gracias por la invitación. Bueno, gracias por aceptar la invitación. Este programa ahora ando medio trabado, la traba se me traba. Me hace falta como que un toque de luz como que para que se me acomoden las pinches neuronas, ¿no? Pero todo bien. Hoy estamos, pues, está chido el cotorreo, ¿no? Hablábamos de que todo lo que haces, o sea, todo dentro de el teatro, dentro de, pues, el programa de radio, dentro de la literatura, antes de la transmisión hablábamos de, vamos a hablar un poquito de tu programa, un poquito si te parece de esto, de este pedo de la locución, para que le des un poquito de promoción a tu programa de María Rock en Español, como esto de, te decíamos, está bien perro porque es como flotar, ¿no? Como para ti, ¿cómo empezó todo este pedo? O sea, ¿o por qué no te quedaste como siendo uno más del montón o no sé, ahí pasmado, trabajando, comprándote un carro, una casa, un perro chido y un asador? ¿Por qué decidiste salir de todo este pinche, no sé, huracán, de este pinche ruido y te decidiste hacerte, pues, artista, ¿no? Para mí eres un artista, ¿no? Porque tienes todas estas propuestas que llevan a la gente a sacarla de su, hablábamos de eso, ¿no? Que el hacer radio te saca de tu, como de tu zona de confort, de tu ego, de tu yo. ¿Cuándo empezó Poncho con esto? ¿Cuándo decidió Poncho a convertirse en un artista? Sí, ¿cómo empezó todo este cotorreo de ser artista? Ah, cabrón, de artista no sé, da chido, mi Pedro, si lo percibes así, gracias. Pero, pues es más, siempre como que tuve esta capacidad. Tú hace rato comentabas una cosa de tu primaria y acá, que porque yo al rato tengo una reunión ahí con los de la primaria y va a ser como, pues tenemos ya 30 años, a ver, va a ser sorpresivo. Y hablaste de que cuando estabas morro, pues eres como muy retraidón, ¿no? Y yo, por ejemplo, pues yo soy hijo único, entonces siempre crecí solo, pues, y así salía. Y había barrios donde vivía que había compas afuera y salía, se armaba un desmadre, pero otros donde, pues me la pasaba, ¿no? Acá nunca tuve, a mi jefe nunca le gustaron los videojuegos. Nunca tuve una consola de videojuegos, por ejemplo, tenía como la tele y tripear, güey, era como de, pues desde morro crear historias, ¿no? Crear como compas o con los monitos, hacer toda esta serie de narración, güey, yo creo que pues a lo mejor ahí es el origen de empezar a construir las historias, pues, para habitar a lo mejor ese espacio que en otros lugares, pues, hay alguien más, ¿no? Los que tienen carnales, pues, sabrán que comparten y acá, y entonces yo creo que ese podría ser el génesis de toda esta onda. Y hablando de la locución, me acuerdo que cuando yo entré a estudiar periodismo, un compilla, el Sebas, que lo mencioné hace rato, un saludo si alguna vez escucha esto, pues vivíamos juntos y teníamos la idea de hacer como un proyecto de reggae y de ska y de surf. Entonces lo armamos, lo tramamos, le pusimos nombre. Él ya traía como experiencia acá haciendo cosas en Radio Universidad. Y ya cuando era la hora, yo me bajé del barco porque me daba mucho miedo el micrófono, machín, o sea. Fíjate, la idea de que estar hablando y no saber a lo mejor quién me escucha o cuántos, o a lo mejor nadie, o por qué estoy hablando, estaba cabrona. Cuando entré a trabajar donde chambeo en incendios forestales, que estoy ahí como en las oficinas, pues no combatiendo, estaría chido. Me tocaba usar el radio y recuerdo la primera noche que tuve que usar el radio, que me hablaban, ¿no? Que necesitaban respuesta mía y estaba yo así solo porque era cotorreo nocturno y estás así pasmado en el radio con el miedo de emitir mi voz, ¿no? Loco, pues, pasaba y pues también a lo mejor cosillas emocionales, ¿no? Entonces ya conforme, yo creo que el tiempo fue pasando y procesos que me ayudaron a soltar ciertas cosas y, de miedo, si tú quieres, de egos. Acá mi máster, el Jacobo, en los controles me ha ayudado un chingo, pues. Recuerdo la primera lectura de tarot que me hizo y me gusta contarlo. Yo le pregunté esto de, pues, es que ahí tengo cosas que quiero sacar y no sé. Y pues el vato me dijo, no, pues si sacas es como por compartir, pues, no es como porque vas a sacar algo súper verga o porque la vas a romper, ¿no? Y a partir de ahí yo me empecé a sentir muy bien y ahí, pues, he sacado ahí cosillas. Quiero sacar otras, pues estamos también trabajando en la fragata para buscar esas otras personas que tienen, pues, algo que decir, ¿no? Yo pensé que ni contesté, pero... No, es algo más bien como, ¿qué será? Como una... ¿necesidad de hacer algo, de transmitir algo, de compartir, como, no sé, como tu naturaleza? ¿Ya sientes que naciste con esta naturaleza de dar o más bien liberarte? ¿Cómo lo ves tú? ¿Como pues dar tiene, o liberación? Ah, tiene las dos cosillas, porque sí, de repente he usado, yo creo que las cosas que más aprecio a lo mejor de haber escrito, güey, son cosas que hice así en corto como para un compa, un familiar, ¿no? Como ante una situación acá, como ser capaz de hacer un texto, si estaba de la chingada, que se riera, pues, algo muy específico. O recuerdo mi compa el Armando Valle, no sé si lo está escuchando, alguna vez lo escucha, pues cuando falleció su hermano Tavo hace unos años, pues para mí fue bien impactante, y ellos son de Ocotlán y se fueron para allá, ¿no? Al velor y todo esto. Y yo, pues, no, por ejemplo, no tuve los huevos en el acto de ir con mi compa a ese velorio porque, no sé, yo sentía que si iba, lo iba a debilitar. Lo que tú quieres, el chiste es que yo tomé la decisión de no ir. Y para mí fue bien fuerte porque, pues, yo mentalmente me cuestionaba, si es tu compa, ¿cómo no estás ahí, no? Pues lo que hice fue, como sabes, agarré las hojas, una pluma y a lo mejor puedo sonar religioso, yo creo en lo que yo creo. Y a mí me gusta creer que hay como una especie de canal con lo divino, con una inteligencia suprema, si tú quieres, que a veces se conecta contigo, y a lo mejor es más estar abierto a veces a la posibilidad de decir, ¿sabes qué? Lo estoy sintiendo, pues lo aviento, ¿no? Porque eso estaría chido que fuera más generalizado, ¿no? Que no estuviera la idea de que a lo mejor el creador es un ser superior, ¿no? Que todos entendieran que ante ciertas emociones, pues es como de, ¿sabes qué? Puedo hacer esto, tripearlo, y sí, es como sacarlo, y también, pues te digo, con este ejemplo, era como hice el texto, y fue como de, se lo di, fue como una sensación tan perra, algo muy personal que solo él lo va a leer, pero si en algo debo agradecer tener esta capacidad, talento, no sé qué sea, pues es como poderme comunicar con la gente, pues. ¿Qué te consideras más? O sea, actor, locutor, escritor, compa, humano, todo, ¿cómo equilibras todo este pedo, no? Porque de repente, bueno, no sé, a veces de repente uno se levanta queriendo ser locutor, otras veces se levanta queriendo ser escritor, otras veces te levantas haciendo nada, güey, ¿no? O sea, ¿no te ha pasado que te levantas y dices, la neta, no quiero ser nada ahora, son no? Y a veces quieres ser todo a la vez. ¿Cómo equilibras? ¿Cómo logras? Porque para materializar, por ejemplo, tu obra que se llama Percepción Putazo, se necesita eso, ¿no? Como que llegar a un estado de equilibrio de todas estas pinches emociones. ¿Cómo llega un artista a equilibrar todo este pedo sin volverse loco y poderlo transformar en un libro? Pues... qué perro, güey, qué perro preguntas, Pedro. Sorry, ¿no? No, qué chido, güey, la neta. Yo creo que voy a ser específico hablando de Percepción Putazo, pues la verdad no. Yo no sé si voy a escribir otras cosas, o sea, no soy alguien que tenga como el tesón y la dedicación, o que tenga un universo creado de distintas cosas que quiere hacer. O sea, la neta, por ejemplo, una de mis últimas. No es pasión, pero uno de mis últimos hobbies y algo que quisiera lograr es hacer una rola de norteño, pues, escribir una letra y que alguien me la grabe, pues, o sea, quien sea, pero, o sea, porque esta idea de comunicarse con las personas, pues, es la que más me interesa y, pues, llegarle a mucha gente y de manera sencilla son cosas que he venido trabajando últimamente. Me gusta el haiku y es como, me clavo en eso y son estas cosas muy sencillas que porque si voy a hacer algo, me gustaría que fuera narrado de manera sencilla, porque justamente el Percepción Putazo es engorroso, es de repente a lo mejor un lenguaje muy mío, muy de mis compas, o una manera de enternernos entre pocos, y podría decir que es un libro para mi circuito de allegados, ¿no? Pero también otras personas han encontrado ahí como cositas que es como, oye, me conecto con esto, o está siento que me describiste, o por ejemplo con el Bobby Paranoia, la neta hemos tenido, así cuando lo presentamos, del showcito que hablas, pues así reacciones de banda que hasta lloró, pues, y era como, ala, o sea, entonces me gusta hablar de este canal con lo divino para la creación, porque me gusta quitarme la responsabilidad de creer que en mi proceso, en mi cerebro se procesan los datos y yo vengo y los bajo. Estos son momentos de arranque, si puedo decir eso. Y el Percepción Putas, no, pues son unas desveladas que yo me acuerdo que a lo mejor en momentos de depresión no terminé la carrera, no sabía qué hacer con mi vida. Todos lo hemos pasado, o sea, ahondar es, pues ya, todos lo entendemos, ¿no? Esos momentos más oscuros. Y recuerdo noches que era como de ideas que quería sacar y me dormía así como a las 3 de la mañana, así con una lámpara y todavía escribiendo y editando con la compu y le seguía. Y luego me despertaba, neta que me rogaba para despertarme como a las 7, estaba desempleado, no hacía nada. Entonces de repente obtenía un texto y era como de, no mames, a huevo. Y pues no había nadie para compartirlo y la neta, ¿quién chingados le importa, no? Entonces supongo que lo primero es saber que lo haces porque lo quieres hacer o lo necesitas hacer. Y ya después, pues, el juego puede variar, ¿no? Pero, pues, sí. O sea, conectar todo esto, pues, es hacerlo cuando ese algo me lo dicta, ¿no? Como cuando robaba libros en la FIL, ¿no? Que hay un algo, un shot de adrenalina, así que te lo avienta y dice, ahora, y se logra. Y es como de, mira, se puede lograr, ¿no? Y así yo creo que se han logrado estas cosas, pues. Es la chispa creativa, ¿no? Sí, que le da, así como dicen que la idea, y eso está perro, ¿no? Pues vamos a una rolita, a un corte, para que vayas preparando algunos textos. Si alguien nos está escuchando, como dice por ahí el buen amigo Jim Morrison, que ahorita estuvimos escuchando una rola en el intro de que se llama Cuando la música termina, y ahorita vamos a escuchar algo de los Doors, no sé, como que amanecí con ganas de escuchar los Doors, acordarme de mis tiempos de Pacheco y de Toncho, y se me hacía muy chido, ¿no? De este pedo, ¿no? Hablando de Poncho, Mocho te da. Poncho. Ay, ay. Hablando de Poncho, mochilas, ¿no? Bueno. No, me estoy saliendo del tema, pero hablando de esta rola, están chidas, ¿no? O sea, esto que decías, esta chispa creativa, ¿no? A mí este güey del Morrison, disculpa que te robe, pero el Morrison, cómo me latía, cómo sacaba esa pinche chispa creativa. Y como ahorita estoy viendo William Blake, todo está quedando medio loco con los Doors. Y está bien, perro, me gusta tu trabajo. Lo que estuve yo leyendo yo te conocí, no sabía que habías publicado un libro. O sea, pensé que todavía ni lo presentabas, ni entonces ahorita... Cartoneado un libro. Ajá. Entonces ahorita, después del corte, vamos a hacer como que la presentación aquí en Letras del Gueto. ¿Qué te parece si hacemos como que una lectura, una presentación y aquí con el público que nos lo comenta una pregunta, ¿no? Ah. ¿Okay? Bueno. Tenemos participación. Entonces esto es Letras del Gueto en RadioCartón.com. Si nos estás escuchando, si hay alguien por ahí... Si hay alguien por ahí escuchando RadioCartón.com, ahí en China, Japón o Salvador o no sé dónde se puedan escuchar, donde nos escuchen, pues vamos a empezar la transmisión en vivo en el Facebook Live. Nos vamos a poner fresones para que conozcan al Ponchito, por los que no lo conocen. Y pues ahorita ahí hacen sus comentarios. Recién cortó de pelo. Y sus comentarios, donativos y sugerencias. Pues vamos a escuchar Niña Salvaje con los Doors, Wild Child, que viene en el libro de South Parade, que para mí es el mejor disco de los Doors. Vamos a escuchar Niña Salvaje. Awake. Shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see. Choose, they croon, the ancient ones. The time has come again. Choose now, they croon, beneath the moon, beside an ancient lake. Enter again the sweet forest. Enter the hot dream. Come with us. Everything is broken up in dances. Face. rains and the trees and the night. Hollow idol's eye. Gracias por continuar con nosotros. Empezamos la transmisión en vivo en el Facebook Live. Nos pusimos fresones. Ya después de que me vetaron, no sé por qué, la semana pasada nos dejaron transmitir en vivo. Se apretaron el calzón. Por robar música. Entonces hoy le vamos a dar crédito al último, rolita que se escuchó. Escuchamos Niña Salvaje de Wild Child de The Doors, del disco de Soft Parade. Una rolilla muy perrona. Un disco experimental para mí. Y hoy nos encontramos con Poncho Ortiz, Alfonso Ortiz, escritor, locutor, actor. Y pues un artista, ¿no? Y más que nada, un compa, ¿no? Un ser humano chido, un compa. O sea, ¿para qué meterle tanta mamada? Sino que es un compa, un buen amigo, un humano chido, ¿no? De eso, yo siento que eso venimos al mundo. Hablábamos antes del corte que venimos a dar, ¿no? A dar, a crear, a compartir. Y pues hoy viene a compartirnos su más reciente publicación bajo la fragata, bajo la editorial, La Fraternidad de la Fragata Negra, que se llama Percepción Putazo. Háblanos un poquito de este, ¿cómo fue el proceso creativo y qué vamos a encontrar en Percepción Putazo, Poncho? Pues tiene mucho de las etapas como de frustración, como de coraje, de estar perdido, de sentirte como atado, pues, pero, o sea, desde obviamente pues mi muy particular punto de vista, ¿no? De cómo fueron saliendo los textos, pues a lo mejor están abiertos también a varias interpretaciones, pero en general pues es un compendio que resume pues todos estos años de voy a decir oscuridad, ¿no? O de estar perdido, y fue la manera de a lo mejor de no perderme tanto, porque sí, a lo mejor ahí también se puede notar que me perdí un poquito de experimentar, de conocer, de a lo mejor esta parte en la vida donde todo se acomoda para que conozcas y luego pues no te cuenten o te cuenten muy poco o puedas tener más armas, ¿no? Entre, pues es también un dejarse llevar, ¿no? Sí, está publicado por la Fraternidad de la Fragata Negra y esta idea de me gusta que lo intenté a lo mejor sacar otras veces de manera individual o buscar y no se dio hasta que, pues esta idea de un navío que va por ahí y que de repente se topa en ciertas islas, islotes con ciertos o pues ciudadanos o brujos o lo que sean, pues aquí como que empecé a navegar esta onda y pues me gusta esa parte de decir que es un trayecto pues de vida, este resume no sé qué años, no sé cuántos años, pero pues sí tengo muy ubicado que es eso, la manera de como si le diera sentido al haber experimentado ciertas cosas que pues todos las hemos vivido, lo reitero, y todos podríamos ponernos a llorar, ¿no? Recordando y todo, pero bueno, pues eso pasa y ya, tampoco es tan dramático como suena, pero muchas veces es como a lo mejor si alguien está triste y acá, o sea, cuando no ha pasado, que no, pues aliviánese, ¿no? Y bueno, está más que dicho que a veces, neta, cuando, por más que tengas cosas o estés bien o no te falte nada, pues a veces te lleva la chingada, ¿no? Y, Y a lo mejor también tiene mucho del juego de encontrar lo espiritual, que para mí fue una transición de este estar perdido, y a lo mejor solo quererte nublar o no sé, o olvidar o que pase el tiempo y no hacerte responsable de nada, pues también pasar una idea a lo mejor más cósmica, más del todo, también con ciertos textos. Y supongo que ahí se refleja la transición, igual y puedo leer el último textito, que es como de hablar de que siento yo que ahí digo, pues aquí lo dejo y bueno, sigue otro viaje y a ver qué trae, ¿no? Y ha traído un chingo de cosas buenas y de gente maravillosa, ¿no? Que para mí es lo más importante, a la verga. No sé si gustes compartir algo, leer algo de este pues, trabajo. Me aviento este igual y el último que ya ahorita dije, ¿no? Este es justo el primer texto del personaje que aparece aquí dos veces, que se llama Bobby Paranoia, pues que tiene un poco de autobiográfico, ¿no? Y es como la primera parte es esta idea de que neta estás como todo sin nada que hacer en el día, ¿no? Neta, no tienes nada que hacer en el día y despiertas y pareciera que tienes que inventar tu día, pero no eres tan capaz y a lo mejor por eso luego se siente uno cómodo pues teniendo un empleo o esto, es como estos sentidos que vas pues notando y agarrando y aceptando, porque pues de repente ese vacío no creo que sea para cualquiera, no todos somos monjes. Entonces, tratando de dejar esta etapa, pues escribí el primer embrollo de Bobby Paranoia ante la exigencia de ser humano. Tengo pactadas 14 alarmas de las 5:30 hasta las 7 de la mañana. Llevo meses creyendo que soy capaz de despertar temprano para ejercitarme, alimentarme y sentar las bases de una vida útil. Por el contrario, al sonar el timbre, comienzo una lucha en tinieblas hasta recobrar la calma y el silencio. Suelo, instintivamente, ahogar el creciente ruido del celular, sepultándolo bajo la almohada. Y es en ese mismo movimiento, cuando meto la mano debajo de la almohada, que palpo a su vez con ternura la pipa llena y el encencho rojo, que han aguardado tras mi cabeza durante horas de oscuridad. Suicidio de goma, le llamo al fume matutino que tiene como objetivo extender la noche. Sucumbo, me tumbo para no pensar. Yeah. Ahí está, en ese el primer embrollo. El encencho rojo, ¿eh? De esas veces que te ibas de fiesta y acabas como con 5 encendedores en la bolsa. No sé y si siempre te tienes algo a la mano, ¿no? Para ponerte algo, esos momentos. Ese es perro. Hablabas de, por ejemplo, de esto de la fragata, que era como, bueno, no sé, así, era así como los piratas, así era el pedo, ¿no? Que cuando un cabrón se hacía pirata era porque había perdido todo, ¿no? Y decía, llegaba un capitán pirata y decía, ¿qué onda? Pues vamos a navegar y nos vamos a ir, pero no sabemos ni a dónde, cabrón. Entonces, ¿qué onda? Le entras y ya casi siempre la mayoría de los piratas eran güeyes así, ¿no? Como que perdías. O sea, que ya decía, ya qué chingados busco, ¿no? Ámola, ¿no? Y hacer ese punto y aparte, ¿no? Entonces, este percepción putazo es como esto, decir, aventarme y a ver qué pega, o aventarte a la deriva y vámonos, o fue algo planeado, algo que algún día tú lo pensaste, dijiste, algún día voy a escribir un pinche libro este pedo. Fue algo así como decir, circunstancial. ¿Cómo fue el proceso? Fueron apareciendo los textos así uno por uno. Primero era el hacerte, digo, una lista de textos y no saber qué hacer. Y luego decir, pues los puedo agrupar durante años en mi computadora y les puedo poner, no sé, X número de nombres que le puse alguna vez este compendio. Lo edité un chingo de veces. Entonces, más bien, la idea era como ya tenerlo y como si existiera la presión de, pues, o sea, soy algo, ¿verdad? O sea, no es que todos los que creamos, pues cuando lo hacemos a lo mejor de mayor o menor medida, pues lo queremos compartir, ¿no? Entonces, yo tuve que entender eso pasando por ciertas cosas y reitero que el Jacobo me hizo valer y me ayudó a entender. Y la neta, fue eso de sacar algo y no saber qué hacer y después pues entender qué puedes hacer, pues compartir, ¿no? Y ya, o sea, creo que tú lo has dicho muy bien, esta onda de que venimos a compartir, me parece que partiendo desde ahí ya siento la libertad neta de hacer un chingo de cosas, porque antes existe la idea de ¿para qué lo hago? ¿O qué tan chingón soy? ¿O qué estoy buscando? ¿O qué puedo yo ganar con esto? O bla, bla, bla. Entonces a lo mejor quitas toda esa pinche madeja y telaraña y ya entras al punto donde lo que pueda suceder, pues ya, pues realmente que suceda, ¿no? Pero ir de corazón haciendo las cosas, creo que se nota cuando alguien lo hace de corazón, o sea, creo que todos tenemos esa capacidad de ver y decir, ah, esto salió así de las pinches entrañas porque tenía que salir, ¿no? Y hay otras cosas que dices, bueno, pues también está chido ponerle adornos y lo que quieran, ¿no? O sea, al final es la libertad de cada quien. ¿Y cuando se termina esta parte emocional, qué sigue para el escritor? Pues digo que me clavé en el haiku, a mí me gustó un chingo esa madre y también me ayudó mucho estos versitos que bueno, los esclavados en el haiku no son poemitas, también no son poemitas, ¿no? ¿Qué pedo? O sea, es como esta onda pues muy japonesa, ya ves que todo lo vuelven sacramental casi, ¿no? Hasta tomar el té. Y es como pues cachar unas ondas de la naturaleza, ¿no? Son cinco sílabas, siete sílabas, cinco sílabas, ¿no? Tratas de hacerlo ahí, pues igual y si sientes la libertad de irte, desfasarte por dos, tres, pues la onda es como captar la idea, ¿no? Le llaman el aguare, ¿no? Dentro del haiku, a esta, o creo que de la cultura japonesa en general, no sé, pero como esta sensación que te da la naturaleza, como de un rush de vida, ¿no? Como una línea de vida, un fume de vida, un esto de vida, y sentir como de puta, que te conectas a lo mejor con la creación entera, pero es un momento, ¿no? O sea, también vuelves a esta realidad, ¿no? Digo, salvo los grandes maestros que lo lograron, pues sí lo lograron, pero pues es como este no perderte del todo en la pinche vorágine, como tú dices, de desmadre cotidiano, de ir, del horario, de acá, pero pues también permitirte de repente un segundito, ¿no? A lo mejor no es que siempre sea un chispazo, pero de repente hay algo que te llama y te dice, guáchame, ¿no? Y si te das un minutito, dices, ah, cabrón, mira esto. Como que te habla, ¿no? Sí, a mí me pasan. Vas así, vas así como que caminando, o simplemente a veces, como tú dices, cotorreando con un compa, ¿no? Estás así, por ejemplo, ahorita que estamos cotorreando, una frase, una palabra, algo que te, como que esa madre, o sea, ese instante es lo cabrón, ¿no? Lo que te da como que la existencia, ¿no? Dale, pero eso es, bueno, no sé, por eso te considero artista, por eso considero artista la banda, por ejemplo, tú, en tu caso, que esos flachazos, esos instantes, los logras guardar, ¿no? Porque no toda la banda los guardamos, güey, o sea, pues a la verga, ¿no? O sea, no le das importancia, pero eso es el artista, ¿no? Eso, transformar esa madre en esto, ¿no? En tu obra, en tu obra literaria, en tu vida, ¿no? No, pues sí, estar abierto cuando lo que lo determine, pues te permita bajarlo, ¿no? A mí me gusta la idea de que es como un balón, y pues ya tú sabes cómo le bajas el pechito, ¿no? O qué le pones para ponerlo aquí cerquita, pero pues, para mí radica más en esa parte, de que ha sido también un trabajo interno y largo y engorroso, pero tener esa posibilidad de, a lo mejor no siempre, pero sí lograr esto de vive el momento, de clávate en el instante, o sea, deja las preocupaciones, no futurices, no estés pensando en el pasado, o sea, todo el tiro que te das para eso, pues a lo mejor ahorita siento que a través de ciertas técnicas y ejercicios, bueno, me estoy acercando a eso y me parece pues muy satisfactorio, la neta. Entonces, pues esa idea de estar abierto a captar la vida o la creación o lo que sea, o estar abierto a una buena charla, porque siempre tienes con quién aprender, de quién aprender, ¿no? Más allá en la rueda, que pues los locos llegan solos, ¿no? Es como estar abierto a eso, ¿no? No estar cerrado en tu mundo, porque se pierde una de muchas cosas chingonas, la neta. Lo único que podría decir. Nos manda un saludo el fan número uno, Enrique Pérez Torres. Un gusto escuchar al invitado. Un abrazo, gracias por estar siempre con nosotros a la escucha. Nos estuvo viendo Eduardo Ramírez, Enrique Pérez Torres, Edwin Almeida, Andrés Díaz de León. Muchas gracias a toda la gente que está ahí interactuando con nosotros en el Facebook Live y en el Radio Cartón. Pues no sé, algunas preguntas, sugerencias que tengan, bueno, sugerencias para el programa, donativos o insultos, se aceptan ahí en la página. No sé, alguna pregunta al invitado, una felicitación, lo que sea, ahí estamos abiertos a hacer esta conexión, como hablaba Poncho, ¿no? Yo siento que es esto, ¿no? O sea, yo siento que este es el punto de la creación artística, ¿no? Llegar a esta conexión con el otro, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto? O sea, llegar a decir, bueno, me quiero conectar con otro, ¿no? A mí me pasó bien circunstancial, porque la neta, o sea, al escribir los textos y al rolarlos, y de repente que ya salías un poquito del circuito de compas que, o sea, de Cora lo leen, pero también son tus compas y a lo mejor sí te van a decir que está chido, ¿no? Siempre. Entonces, pues también sientes la necesidad de, a ver, déjame abro un poquito más. Y ya cuando te abres un poquito más y la gente se conecta, o sea, es que es la idea. O sea, no creo que alguien haya dicho y, de algún texto de Percepción Putazo, no, güey, neta, no, toma, así la rompiste, no, qué textazo. Pero más bien he encontrado banda que dice, y güey, me ubico con esa onda, o ah, se me hace, y como si me lo hubieras escrito a mí, ¿no? Y es como de, ah, mira, o sea, al final, pues te das cuenta de que somos un chingo experimentando lo mismo, pero tenemos la posibilidad de bajarlo de maneras distintas y pues ahí radica lo bueno y también estar abierto al escuchar a los otros, ¿no? Porque qué culero sería hacer algo como esperando ganarle a los otros, ¿no? O que de entre todos los cartoneros que están ahí en la rueda, güey, quieras como decir, yo voy a ser el que va a brillar de ahí, cabrón. O no mames, o no lo puedo colgar, Sergio, para que el mío se vea más. No, pues la idea es que estás en ese pinche mar. Y la onda circunstancial me gusta también de dejarlo por ahí, que alguien diga, a ver, y que se tope de manera así, ¿no? Poco he pensado en difundir, poco he pensado en... Te agradezco el espacio, sobre todo para hablar esto y para cotorrear contigo, que me da mucho gusto estar aquí. Pero sí, en sí el libro, pues, si se lo topan alguna vez, pues ahí lo checan, ¿no? Y si les interesa, pues ahí está La Fragata Negra en Facebook, ¿no? Pues, ¿qué onda? ¿Otro textito, otra lectura? Pues me avienta el ultimillo, te digo que... A lo mejor cuando lo escribí yo no era consciente de ciertas cosas. El último fue el que leí, fue el que me latió. Bueno, es de lo que leí, pues, porque... El de Fetlán. Bueno, está chido. Y ya cuando lo terminé y acá lo leí, dije, ah, era como que sí, sí tiene su onda narrativa, sí. Sí le encuentras algo. Terminar con este, te digo, fue como abrir como una pauta a ahora, un siguiente paso. Ahora sí que como que el último putazo, ¿no? Ándale, sí, fue de como la... de a ver. Sí, y no, ya, el último. Una vez fui con una señora que me leyó el café. Y la ruca sí me acuerdo cuando hacían las frustraciones que uno dice, a ver, ¿quién me dice algo bueno, no? Y la señora sí terminó diciéndome, ¿sabes qué, mijo? Tienes todo, tienes talento, cash, chingada madre. Pero la verdad, y yo le dije, me falta tesón, ¿verdad? Y la señora sí ya medio se entera, me dice, te faltan huevos, mijo. Así, güey, entonces nunca se me olvida, güey, la neta. También a partir de ahí como que algo empezó a calentar. Soy lento, pero cuando, pues igual y lo hago, lento, lo puedo hacer contento, chido, ¿no? Ay, machín contento. Este que leyó el Pedro le gustó, se llama Efetlán, es el último y como que cierra todo el periplo. Últimamente me gusta la palabra periplo, ¿no? Todo el periplito aquí, hasta llegar al final, a la última página, que es la 47. Y dice, carezco de aptitudes para la ceremonia, pero he forjado un deseo recurrente. Caminar al lado de autóctonos, en desierto sonoro, hasta presenciar el nacimiento del punk filarmónico. Eso me latió. Eso del punk filarmónico se me hizo bien verga, ¿no? Eso del punk, o sea, la cultura punk, pues, ¿no? El punk así que ya te lo disfrazaron así, el punk, happy punk y todo ese tipo de mamadas. Pero ese tipo del punk me late, ¿no? Ese, bueno, yo sí te conocí ese pedo de... como contra el pinche sistema, contra todo esa onda, pues yo sí te ubiqué, pues dije, este güey está chido el cotorreo que trae, ¿no? Bueno, cuando empecé a cotorrear contigo, está chido este cotorreo, ¿no? Como que en la misma frecuencia, pero dale, con diferentes canales, ¿no? Dale, o sea, al mismo pedo, pero cada quien en su pedo, ¿no? Tú allá combatiendo incendios, yo acá haciendo virotes, pero... en el fuego. Pero todos en el mismo pedo, ¿no? O sea, todos buscando la manera de conectarnos, ¿no? No sé, me gustaría mencionar también ya cerrando con el Percepción Putazo, que lo podemos encontrar ahí en la rueda cartonera. Ahí, sí, está, ahí debe estar la venta. Algún ejemplar. No sé si tengas alguna presentación, ¿dónde lo vas a presentar? No tenemos ahorita. Ahorita estamos como renovando el viaje en la fragata. Ajá. Entonces estamos como reacomodando ciertas ideas y a lo mejor ahí luego te caemos con unos avisos y nos das el espacio. Sí, pero sí, ahorita estamos como con calma igual y aprovechando estos espacios. Ahí está el Facebook de La Fragata Negra. Es la fraternidad de La Fragata Negra, ahí en Facebook. El patrocinador oficial, que ya se le olvidó, ya no se mocha ni con el café, pero... Y siempre dice que sí. Y siempre dice que sí, pero no hay pedo, aquí no cobramos, ya se lo cobrará el universo. Y él sabe, eso es deuda. No, ok, esto pues es el... Bueno, quise yo apoyar este pedo de con Jacobo, no sé si lo pueda mencionar. Jacobo, que es el editor en jefe de La Fragata, que fue empezó con el Barrio Chino y hoy ya está en esta editorial de La Fragata Negra, que le está dando espacio, ¿no? A toda esta a este tipo de banda como nosotros que decimos, así que nos faltan huevos, ¿no? La verdad, o sea, se oye, pero la verdad nos faltan huevos como para decir, ay, güey, es que yo escribo, pero es que está bien culero, ah, es que yo hago, pero ya llegas con un güey que te dice, ah, no, güey, ¿qué puede pasar? Lo más que puede pasar es que se queda arrumbado en la rueda, güey, y nadie se lo lleve, ¿no? Que sirva para una mesita que está chueca, que quede al putazo, o güey. Que lo aviente, o no sé, pues, o sea, que se quede ahí arrumbado, que diga, no, sí, está chido, y lo arrumen, es lo peor que puede pasar, ¿no? Entonces, y también se abre la puerta a lo extraordinario, ¿verdad? De que a lo mejor esos, algún día... Y eso es lo chido. A mí me latió la parte, no sé, la parte de narrador. No sé, quiero aprovechar estos últimos minutitos para hablar de este, del asueto, este cuentito que la neta a mí se me hizo muy perro. O sea, la neta dije, ajala, está chido, pues, la forma en que usas la narrativa para como que abrirle los ojos a la banda, ¿no? A mí me gustó este cuentito que no sé si lo vayas a incluir en alguna otra publicación. ¿O qué sigue después de esto? O sea, ¿estás trabajando en alguna otra publicación? Ahí tenemos ideas varias, digo, con la fragata y la idea, muy general, porque la tenemos que desarrollar, es tratar de buscar pues como otras alternativas, tratando de volver las cosas más interactivas, quizá. Entonces, hay una idea donde estamos pensando en sacar ediciones de cuentos y enriquecerlos con algo, con audio, con un video, no sé. Pero ese es como el trabajo que estamos haciendo ahorita, bajando esas ideas para que... Tratar de explotar lo que hay, porque muchas veces a lo mejor alguien tiene un cuento bien chingón y es como de, bueno, cuando tengas X número de páginas, te jalas y hacemos un librito. Pero a veces pues a lo mejor ni en su tiempo ni nada le alcanza para hacer más cuentos, pero ese quiso está chingón. Entonces la idea podría ser esa, también tener un apartado ahí en la fragata y que a mí me interesa de cosas así sencillas, o un poemita y enriquecerlo con otras artes también, con gráfica, con cosas audiovisuales, no sé. Pero sí, entonces con el asueto, que es un cuentito que la neta no tengo más que lo pudieran acompañar y ni sé si los voy a escribir, pues sí tratar de sacarle jugo, porque pues también son unos años de jale y a mí también me gusta un chingo, ¿eh? Entonces sí me gustaría trabajarlo desde otras perspectivas, pues sacarle jugo a lo que hay y conforme vaya saliendo, pues sacarle su jugo, pero no esperarnos a que tenga que ser un bonchesote porque somos bien lentos y llegamos tarde, bueno. Machín. Pues ya se nos acabó el tiempo vuela cuando uno se divierte y pues no sé, algo que quieras agregar. No, pues muchas gracias, nada más. Contactos. No, pues ahí invitarlos a La Rueda, que es como el sitio donde de repente suceden las cosas, aquí Prisciliano Sánchez 615, y también pues hay que chequen lo de la fragata en Facebook y estaremos pues haciendo ahí más publicidad de ciertas cosas. Y lo digo para que quede asentado y grabado y no nos echemos para atrás. Pues aprovechemos el final del programa para mandarle saludos a Artú Saavedra. Saludos, pinche chino, hay unos cheves pendientes. El Arnie, será mi Arnie, un pinche abrazo. Le va al Liverpool, aguante el Liverpool. Ruth Ríos Reséndiz, saludos, saludos perspectivos, excelente invitado. Gracias. Gracias por apoyar acá y toda la gente que está ahí detrás de la cámara. Y si hay alguien ahí escuchándonos, pues gracias. O sea, gracias acá al buen Diego que está ahí cotorreando. Que ya pasó los 27 y no se suicidó, ni broncoaspiró. Se siente culero, ¿no? Decir, yo también dije, yo a los 27 me voy a morir y ya tengo 39 y nomás, ¿no, se cabrón? Se acabaron, ¿no?, los románticos. Ese tiempo ya pasó, dicen por ahí. Pues gracias, esto fue Letras del Gueto. Gracias mucho. No, Alfonso Pedro, Ortiz, gracias. Ahí busquen su publicación, Percepción Putazo en La Rueda Cartonera, El Asueto. Ahí escuchen el programa de... María Rock en Español, todos los viernes de 4 a 5 por RadioCartón.com. A continuación sigue La Perodata y al rato sigue Observatorio Humano. Hoy es viernes de mucha actividad aquí en la cabina de RadioCartón.com. Y pues esperen el podcast ahí. Gracias a toda la gente que ha hecho posible el programa desde sus inicios, toda la gente que nos ha apoyado, al ¿cómo se dice? Hoy al patrocinador estrella, La Fragata, la editorial La Fragata. Muchas gracias a Jacobo Monraz, que está ahí en el descontrol técnico. Y pues yo quiero mandarle un saludito ahí a mi chica especial, a mi morrita especial, que ahí está cansadita porque ayer se agarró sacando tripas y corazones en una cirugía. Un abrazo y un beso a Mornita de Rodríguez, que no se llama Mornita de Rodríguez, que ya se llama, no sé cómo se llama en el Facebook porque me bloqueó, pero la quiero de todas maneras, la beso y la abrazo. Gracias, esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Poncho. Muchas gracias. Muchas gracias y gracias a todos. Esperan el podcast. Gracias, Diego, por estar aquí en la cabina. Chido. Letras del Gueto. Fuerza.